Saludamos a todos quienes ya están listos y preparados para disfrutar del buen rock en este nuevo programa de Paraíso Infernal. Una hora aproximada de buena música con noticias, recitales, bandas consagradas, rock latinoamericano y covers destacados del mundo del rock, entre otros. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a disfrutar de este nuevo programa. Denos tan solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy disfrutando de dos temas de bandas que son parte de uno de los tantos subgéneros del rock. Y en esta oportunidad del group metal. Antes de ir con las bandas, brevemente les comentamos qué es el group metal, o algunas veces llamado neo-thrash o post-thrash, que presenta cantos y gritos roncos, guitarras afinadas, riff de guitarras pesados y ritmos sincopados. A diferencia del thrash metal, el group metal suele ser más lento. Y vamos a escuchar a una banda representativa de este subgénero, Machine Head, agrupación fundada un 12 de octubre de 1991 en la localidad de Oakland, estado de California, en Estados Unidos, y que se mantiene vigente hasta los días de hoy. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, The Blackening, su sexto trabajo de estudio publicado un 26 de marzo del año 2007, grabado con la siguiente formación: Rob Flynn en voz y guitarra, Phil DeMel en guitarra, Adam Duse en bajo y Dave McLean en batería. De este disco vamos a programar el tema Sladeros. Y luego escuchamos a una banda que es como el símbolo de este estilo musical, Pantera. Agrupación formada en 1981 en Arlington, Texas, Estados Unidos, por los hermanos Darrell y Vinnie Paul, guitarrista y baterista respectivamente, además del bajista Rick Brown y el vocalista Philip Anselmo, la formación más conocida de esta banda. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de uno de sus mejores discos, considerado por la crítica como uno de los más influyentes de la década de los 90, asentando las bases del group metal, el Vulgar Display of Power, su sexto álbum de estudio lanzado al mercado un 25 de febrero de 1992 y del cual en esta oportunidad vamos a programar el tema This Love. Bien, arrancamos entonces este programa de Paraíso Infernal escuchando a dos bandas exponentes del denominado group metal. Primero, Machine Head y su tema Sladeros de su disco The Blackening del año 2007. Y luego vamos a escuchar a la banda más representativa de este subgénero del rock, Pantera, de su exitoso disco Vulgar Display of Power de 1992. Vamos a disfrutar del tema This Love. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que todos los domingos llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal hasta Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial a partir de las 21 horas, o también puedes escucharnos en su señal online despiertafm.cl, donde podrás disfrutar de su programación y, por supuesto, de un nuevo programa de Paraíso Infernal el domingo a partir de las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Un saludo y un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a seguir con el programa revisando ahora algunas noticias del mundo del rock, y luego de ello, por supuesto, vamos a escuchar a los directos involucrados Les cuento que la banda sueca Ghost llegará al cine con su primera película titulada Right Here, Right Now, proyecto liderado por Tobias Forge, que se va a estrenar el 20 y 22 de junio en todo el mundo. Este trabajo se trata de un concert film con la captura de los conciertos realizados por la banda en septiembre pasado sobre el escenario del Kia Forum, uno de los recintos más clásicos de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Una interesante alternativa para disfrutar del séptimo arte, y nosotros vamos a recordar a la banda, a Ghost, con un tema de su última producción de estudio, Impera, su quinto disco lanzado al mercado un 11 de marzo del año 2022 y del cual vamos a programar el tema Caesarion. Y en otras informaciones, muy buenas noticias, la verdad, la legendaria banda británica Deep Purple lanzó una nueva canción, Portable Door, que es parte de lo que será su nuevo trabajo de estudio que espera ser lanzado al mercado el próximo 19 de julio. Y bueno, obviamente vamos a escuchar este nuevo tema de esta histórica banda, que en la actualidad está integrada por Ian Paice en batería y percusión, Roger Glover en bajo, Ian Gillan en voz, conga y armónica, Don Airey en teclados y Simon McBride en guitarra. Bien, gente, cerramos entonces este breve segmento de noticias escuchando los directos involucrados. Primero, Ghost. De su disco Impera del año 2022 programamos el tema Caesarion, y luego lo nuevo de Deep Purple, un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco de estudio que será lanzado en el mes de julio, la canción Portable Door. Disfrútenlos.

Bien, antes de continuar con el programa de hoy, les cuento que todos los sábados llega en formato de podcast un nuevo programa hasta www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, en el que estamos como programa todos los días sábado en formato de podcast. Tú bien lo sabes, puedes escucharlo el mismo sábado o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes rockean a través de riobuenonoticias.cl con Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a revisar ahora algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento que el próximo martes 11 de junio en el Club Chocolate se va a presentar la banda de post-punk y rock alternativo formada en Bradford, Reino Unido en 1980, New Model Army, quienes por primera vez pisan suelo nacional para dar a conocer en vivo sus grandes éxitos. También están promocionando su nuevo trabajo de estudio, Unbroken, del año 2023, y del cual vamos hoy a escuchar el tema Fear Summer After. Recordemos que la banda en la actualidad está integrada por el gran Justin Sullivan en voz y guitarra, Dean White en guitarra y teclados, Seri Monger en bajo y Michael Dean en batería. Y en otras bandas destacadas que van a visitar nuestro país el próximo domingo 16 de junio en el Teatro Cariola, se va a presentar por primera vez en Chile una de las bandas íconos del doom metal, The Obsessed, quienes llegan al país como parte de su tour latinoamericano. Originarios de Maryland, Estados Unidos, nacieron en el año 1976, pero debutaron musicalmente con su álbum homónimo recién en el año 1990. Antes de eso, publicaron numerosos demos que ya los posicionaron dentro del género entre sus fanáticos. Esta formación llega encabezada por el guitarrista y vocalista Scott Wino Weirich, quien está desde 1980 en la agrupación. Este show además contará con la presencia de cinco destacadas bandas nacionales: Yajaira, Bitterdux, Por Saturn, Mourner's Lament y Ancient Doom. Y nosotros vamos a recordar a esta banda programando algo de su último trabajo de estudio, Gilden Sorrow, lanzado al mercado en febrero de este año 2024. El tema seleccionado Is Not Okay. Ya, entonces, mucha atención. El martes 11 de junio en el Club Chocolate se va a presentar la legendaria banda de post-punk New Model Army. Lo recordamos con el tema Fear Summer After de su último disco de estudio Unbroken del año 2023. Y luego seguimos con otra banda histórica en el doom metal, The Obsessed, quienes van a estar en el país el domingo 16 de junio en el Teatro Cariola, dando a conocer sus grandes éxitos junto a bandas nacionales como Yajaira, Bitterdux, Por Saturn, Mourner's Lament y Ancient Doom. Nosotros los recordamos hoy con el tema Is No Okay de su último disco de estudio lanzado en febrero de este año, titulado Gilden Sorrow. After all the days of waiting, we were suddenly released. We filled our pockets with good fortune and headed out east. There were rumors on the highways, there were shadows of the war. Summer after and the last summer before, we bought flowers for the wedding in the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there among the ghosts of empire, legends of the war. It was the first summer after and the last summer before. There were ripples on the water. harvest moon was waning as we headed back west. The dust rising from the fields until we couldn't see at all. Y poderosos temas de estas dos bandas que van a estar pronto en nuestro país. Y nosotros seguimos adelante. Antes sí, les recordamos que todos los viernes, en formato de podcast, está un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en el portal informativo www.paislobo.cl, que tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y de todo el país. Y también tiene numerosos podcasts que ustedes pueden escuchar para entretenerse. Y uno de ellos, donde está el mejor rock, es por supuesto Paraíso Infernal. Además, en el buscador de www.paislobo.cl puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas y puedes escucharlo obviamente para disfrutar del buen rock. Así que un saludo y un fuerte abrazo a todos quienes rockean a través de www.paislobo.cl con los nuevos programas de Paraíso Infernal. Recuerden, todos los días viernes. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar esos solistas o bandas que ellos son parte de la historia del rock. Vamos a partir con una banda formada en 1959 en Portland, Oregon, Estados Unidos, The Kingsmen, agrupación integrada por Jack Ely en voz y guitarra, Lynn Easton en batería, Mike Mitchell en guitarra, Don Gallucci en piano y Bob Nordy en bajo. Esta banda lanzó muchos sencillos, pero es conocida mundialmente por la versión que realizaron para el tema de Richard Berry, Louie Louie, lanzado al mercado en octubre de 1963, tema que vamos a escuchar en esta oportunidad. Y luego programamos a Paul and the Raiders, conocidos también como The Raiders, agrupación formada en 1958 en la localidad de Boise, Idaho, considerados como una de las bandas más exitosas de los Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1960. Ellos cuentan con una discografía bastante extensa, pero nosotros vamos a programar un tema de su 13º álbum de estudio titulado Indian Reservation, la canción Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian. Ya, gente, entonces vamos a escuchar a dos bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a ir primero con The Kingsmen y su tema Louie Louie de 1963, y luego Paul and the Raiders de su álbum Indian Reservation de 1970. Vamos a escuchar el tema Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian. Took away our ways of life. The tomahawk and the bowie knife. Took away. away our native tongue. And top their English to our young. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die. They took the whole Indian nation, locked us on this reservation. I'll wear a shirt and tie. I'm still part red man deep inside. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you live. Someday when they've learned, Cherokee Nation will return, will return, will return, will return. Antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo también que todos los martes, con repetición los jueves a las 20 horas, llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM, donde puedes escucharnos en sus diferentes señales: en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos quienes desde hace mucho tiempo nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también de su señal online www.radioembrujofm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y, por supuesto, disfrutar del buen rock con Paraíso Infernal todos los martes y jueves a partir de las 20 horas. Y nosotros vamos ahora a disfrutar del rock latinoamericano con dos bandas provenientes de Argentina. Vamos a iniciar con una que es un clásico del punk rock, Dos Minutos, agrupación formada en 1987 en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, integrada actualmente por Walter Mosca Velázquez en voz, Alejandro Papa Aydeneich en bajo, Pablo Cole en guitarra, Alejandro Indio Mirones en guitarra y Monty Montes en batería. Esta histórica agrupación cuenta ya con 11 discos de estudio, el primero, Valentín Alsina, editado en 1994, del cual hoy vamos a escuchar la canción que es un clásico, Ya no sos igual. Y luego programamos una banda formada en 1987 en Buenos Aires y que se separó en 1992. Me refiero a Luis 15, grupo que en su primera etapa estuvo integrado por Toshiro Yamauchi en voz, Adrián Placenti en teclados, Diego Consentino en batería, Hugo Guzmán en bajo y Juan Galli en guitarra. Ellos llegaron a editar un solo disco de estudio titulado Volveré y seré sillones de 1990, del cual vamos a programar hoy el tema Me enamoré de una morocha. Vamos entonces a disfrutar de dos bandas de rock latinoamericano, en este caso de Argentina, con dos estilos diferentes. Primero vamos a escuchar el punk rock de Dos Minutos y su clásico Ya no sos igual, del disco Valentín Alsina de 1994. Y luego Luis XV y su clásico Me enamoré de una morocha, de su único disco de estudio Volveré y seré sillones de 1990. We'll be right back. gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos con los dos últimos temas, les recuerdo que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Nos pueden escribir entonces a ese correo electrónico paraísoinfernalosono@gmail.com, nuestro único medio de contacto. Y nosotros nos vamos a ir disfrutando de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar un cover del tema Black Funeral, propiedad de los maestros de Mercyful Fate, y que es parte de su primer disco de estudio, Melissa, del año 1993. Pues bien, este tema lo tomó la banda noruega de black metal formada en 1992, Ancient, lo adoptó a su estilo y lo incluyó en su disco Mad Grandiose Bloodfiends de 1997, y nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a programar en el día de hoy. Y vamos a cerrar definitivamente el programa de hoy con un tema que es un clásico para los amantes del black metal, Pagan Fears, original de quienes son considerados como una de las piedras angulares de este movimiento, los noruegos de Mayhem, y que es parte de su segundo disco de estudio, The Mysteries Dom Satanás, publicado el 24 de mayo de 1994. Bien, nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la versión que de este tema realizaron los suecos de Dark Funeral, que es parte del EP del año 2000, Teach Children to Worship Satan. Ya, gente, nos vamos, nos comenzamos a despedir con dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Black Funeral, original de Mercyful Fate, de su disco Melissa de 1993. Nosotros vamos a escuchar la versión de Ancient, y que es parte de su disco Mad Grandiose Bloodfiends de 1997. Y vamos a cerrar definitivamente el programa de hoy con un tema que para algunos es un clásico, Pagan Fears, propiedad de uno de los grandes del black metal, Mayhem, de su disco The Mysteries of Dom Satanás de 1994. Nosotros vamos a programar hoy la versión que de este tema realizó Dark Funeral, que es parte del EP del año 2000 titulado Teach Children to Worship Satan. Con esta nos vamos, nos despedimos, gente, y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.